cierres tus ojos cada vez que sientas miedo. No cierres tus ojos si alguna vez me sientes lejos. No cierres tus ojos y viendo oscuras ternuras, porque en mi locura todavía te quiero. Amores de día y medio no me interesan, no quiero ni un amor que me dé su fuego para robármelo luego, ni amor que nazca de noche para morir al alba. Cierres tus ojos, que aquí te entrego mi alma. Aquí tengo.